Hola compañeros de Farco, Santiago del Estero espera la visita del señor Adolfo Pérez Esquivel, más precisamente para el Boquerón, donde la Mesa de Tierra de Nueva Esperanza, junto a otras organizaciones campesinas que esperan la llegada para tratar conflictos de tierra que hay en el lugar y en los lugares vecinos a esta localidad. La visita será el próximo 18, 19, 20 de junio. Posible venida de Adolfo Pérez Esquivel para Boquerón y para Pirua. Confirmar que está viniendo, coordinar con la Mesa de Tierra de Nueva Esperanza, sobre todo para interceder por el caso de Ahí Veremos y algún otro caso que le parezca a la Mesa. 18, 19, 20 de junio en Boquerón. Empezar a movernos y aprovechar la presencia de él para hacer una buena movida en favor de los conflictos de tierra de los campesinos. El mensaje del ganador del Premio Nobel de la Paz será de gran ayuda para los campesinos con lamentables conflictos de tierra que preocupa a la sociedad en este lugar del país. Reportó para el informativo de Farco, Dante Tevez, Atamisqui, Santiago del Estero.